va a ir preso el dueño del medio. Eso, ahí es donde me parece que la cosa no está bien, ¿no? O sea, todo el mundo tiene derecho a criticar en privado o hacerle un comentario a su columnista preferido o hacer el off the record que tiene la gana, pero ya cuando entra, o sea, sobre todo uno tiene un discurso, bueno, yo no soy justicia independiente, que me parece que se contradice con algunos nombramientos y algunas personas del entorno del presidente que parece que son especializados en trabajar cerca de los jueces y demás. Entonces, en ese contexto no me parece bien que se hable de judicializar una crítica, ¿no? Santiago, te agradecemos, un gustazo para nosotros, te mandamos un abrazo desde Radio Kermés y si querés agregar algo más, por supuesto que te estamos escuchando. Bueno, no, un saludo muy grande a tu audiencia, espero que me inviten algún día ahí a presentar el libro, así los conozco en persona. Y dale. Bueno, que no lo van a poder ver en algunos medios porque no es un tema por ahí que, digamos, para las grandes corporaciones, pero que igual ojalá el libro guste y que boca a boca compense eso. Así que muchas gracias por difundirlo y hacerlo conocer. Ojalá, gracias de vuelta, Santiago. Un gusto, gracias a ustedes. Santiago Donel es periodista de Página 12 y contaba recién la historia de Macri y apretó en el estilo macrista a Página 12 por publicar una investigación de Horacio Verbigi que demostró el blanqueo de los funcionarios. Es en ese blanqueo justamente donde salta el enorme patrimonio del empresario al que aludía Santiago Donel, del empresario Macri, el hermano, que tiene un patrimonio como si fuera 10 veces el de Mauricio, sí. Y que no se justifica. Y en los funcionarios nacionales Macri tiene mucho menos que otros ministros del que. Sí. Que no tienen la trayectoria empresarial. Recordemos que en esto de apretar también se apretó a C5N para que lo rajen a Navarro. Claro, no bueno, tanto, el dueño de Página 12 hoy es el Grupo Octubre, que tiene su pata más importante en el Sindicato de Trabajadores de Renta y Horizontal, el SUTER. El titular del SUTER, el secretario general, es Víctor Santamaría, un hombre del peronismo de la Ciudad de Buenos Aires, además dirigente de Boca Juniors, en la oposición, en la histórica oposición al macrismo. Entonces lo tienen entre ceja y ceja, y por eso Macri tiró en el mismo momento en que detuvieron al Pata Medina y hubo alguna otra detención o investigación sindical, no, se me va sí, de la memoria. También algún que otro gremio. El de Canillitas, por ejemplo. Bueno, lo pusieron en la misma lista de los que, dijo Macri, se tienen que ir a la luna, ¿no? Sí, dijo, la lista de los 500 con, claro, y algo, 500 y moneditas de personas que hay que mandar un cohete a la luna lejos de acá. Bueno, ojalá, de última conocemos la luna, nos pongan ahí, ¿qué querés que te diga? Estamos en la Kermés de los Sábados, llegamos a las 8 de la noche, ¿eh? Mirá, un aplauso. Calabaza. Cicatrizando la...